estoy enamorado. Se le quiere declarar a mi lorita que yo tengo en el parral. La lorita no lo quiere escuchar porque dice que el lorito es un charlatán. La lorita al lorito escuchó y combatiendo con su amor la conquistó. Y la boda muy feliz se realizó. Y el lorito su lorita así le cantó. El lorito Pepe le canta a su lorita. Papita pa'l loro, pa'l lorito Pepe. Te quiero, te adoro, ay lorita de mi corazón. Te quiero, te adoro, ay lorita de mi corazón. Apretadito corazón. Así me gusta más. El lorito Pepe le canta a su lorita. Papita pa'l loro, pa'l lorito Pepe. Te quiero, te adoro, ay lorita de mi corazón. Te quiero, te adoro, ay lorita de mi corazón. Te quiero, te adoro, ay lorita de mi corazón.